Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos aquí el tiempo dedicado al deporte y también la tarde, ¿no? En una jornada de lunes en la que hoy lo anunciábamos a eso del mediodía, ¿no? En la despedida de la mañana, que no íbamos a tener, espacio de bienestar y salud, ese espacio que cada lunes a eso de las 4:30 aproximadamente abordamos con de la mano de Darío Lima, que tanto esta semana como la próxima no va a poder estar con nosotros, así que intentaremos retomarlo más adelante, ese espacio que nos demandáis y que sabemos que es de vuestro interés. Por tanto, hoy sí que nos ponemos en marcha un poco más tarde, pero con las mismas ganas de siempre y sobre todo con ganas de dar buenas noticias, porque en lo que respecta al equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que es el equipo del que vamos a hablar más en profundidad como prácticamente cada lunes, conseguí ayer otra victoria, una más, para alargar la racha, ¿no?, que acumula el equipo de Melli, una racha que se vaya hasta los 6 partidos sin perder, 4 triunfos y 2 empates, como decimos, este último triunfo en Algeciras ante un rival directo en esa zona baja de la que cada vez más se aleja el Ubrique Club de Fútbol. Ahora repasamos también clasificación y resultados, pero lo cierto es que el Algeciras, que es ahora tercero por la cola, queda con 13 puntos y el Ubrique ahora mismo es un décimo con 20, por tanto 7 por encima de el Algeciras, al que además le gana el Golaveras particular, porque el conjunto algecireño ganó aquí en Ubrique 1-2 y por tanto queda el Golaveras del lado serrano. El Ubrique que adelanta al grupo de empresas Bazán, que es duodécimo con 18 puntos, y como decimos, ya no solo que se aleja de esa zona baja, sino que además va acechando esa zona media, esa zona tranquila de la clasificación. Un triunfo que conseguían en el día de ayer en tierras algecireñas, un partido que se disputaba a la 1 del mediodía, que comenzó bien para el equipo ubriqueño, con ese tanto prácticamente inicial en el minuto 5 de partido, obra de Fernando Sánchez, el Ubrique que mantuvo esa ventaja hasta el ecuador de la segunda mitad, cuando Miguel Eugenio Moreno empataba la contienda. Y sí que es verdad que lo veníamos diciendo, ¿no? Incluso lo decía Melli la pasada semana, ¿no? Un poco hablando de la diferencia, ¿no?, de este Ubrique y del que no conseguía estos resultados, ¿no? Y es que el factor psicológico, la dinámica, las dinámicas, los estados de ánimo, pues al final se ven reseñados, ¿no?, en los resultados y en que ahora sí que entra la pelotita, ¿no? Y cuántas veces pues ha llegado el Ubrique con ventaja, con empate a los minutos finales, y hemos visto cómo el gol siempre era en contra. En este caso, no solo el gol, sino los goles de Leandro Coronil y de Fran Yucia, importante este último, por eso del gol, la verás que hablábamos, digo que ahora el gol cae del lado ubriqueño. 1-3, ese resultado con el que el Ubrique consigue aumentar su racha, despegarse de esa zona baja e ir escalando puestos en la clasificación. Tenemos que hablar esta semana de muchas cosas. Tenemos que hablar de atletismo, tenemos que hablar de trail, carreras por montaña, tenemos que hablar de baloncesto, todas estas cuestiones que, como siempre, iremos abordando conforme avance la semana. Ahora nos quedamos, ya saben, con este Ubrique Club de Fútbol Senior. El Ubrique que se trajo, esos tres puntos de Algeciras, que como decimos, permite muchas cosas. Lo primero, sumar tres puntos. Lo segundo, hacerlo ante un rival que está abajo. Ganarle el golaveras particular. Seguir escalando al menos una posición. Seguir acercándose a esa zona media. Y bueno, también una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? No la tenemos muy en cuenta. Volver, ¿no?, de un desplazamiento tan largo, pues con una sonrisa, con la sensación, ¿no?, del deber cumplido y de que, bueno, pues la semana muy difícilmente mejorable, con 7 puntos de 9 posibles los 3 partidos que ha tenido el Ubrique en estos últimos 7 días. José Antonio Pacheco, Melli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Que digo yo que el viaje, ir a Algeciras, venirte para acá un domingo, pues al final es más liviano, más agradable y se viene, ¿no?, de mejor manera, con los 3 puntos y con una victoria, ¿no? Pues es la verdad que después de una mañana de agua que nos cayó lo más grande en los actos, y es verdad que pasamos mucho frío allí. Bueno, después cuando entra el vestuario y ve que nos llevamos los 3 puntos, que aquello es una fiesta para nosotros, pues no hay mejor recompensa que venir con la ilusión esa de haber sacado 3 puntos en un campo que era complicado. 7 de 9, ¿eh?, en 7 días. Sí, yo cuento los años, bueno, cuento el año nuevo de que el equipo todavía no ha perdido, de que venimos de una dinámica muy positiva, de que... como te dije la semana pasada, el bagaje lo ponemos otra vez lo seguimos poniendo en positivo, ya más 4. La primera vuelta estos dos equipos no habían ganado, y tanto Balona como esta gente de Estira, los dos filiales, pues no habían ganado, y uno le hemos conseguido arrancar un empate y al otro le hemos sacado los 3 puntos. Uh-huh. Físicamente ha tenido que ser una semana dura, ¿no?, para los jugadores. Digo, 3 partidos con lluvia, con frío. ¿Cómo habéis gestionado eso, Melli? La verdad que la semana ha sido de perro, porque es que no solo era 3 partidos en una semana, y sino que es el tema de la acumulación de bajas de gente lesionada. Traía los 5 centrales que tengo, los 5 lesionados, poner una defensa de circunstancia, pero de garantía. Es un cúmulo de historias. Fernando también le dio un golpe en el partido, también lo tuve que cambiar porque se bastaba que es verdad que se le hinchó un poquito del golpe y le molestaba al correr. Pero bueno, seguimos diciendo lo mismo. Una plantilla no es muy grande, no muy grande, porque es verdad, somos 22 futbolistas en la plantilla. Pero bueno, ahí se demuestra que la competitividad que hay en el grupo es importante, y bueno, salga quien salga, lo hace bien. Ayer, por ejemplo, también llevaba otro jugador del equipo de Vení, como es Davos Flores, y jugó media hora y el chaval lo hizo muy bien. Pues es verdad que tenemos el santo ahora de cara, y bueno, hay que seguir trabajando para que la dinámica positiva siga su camino y pensemos en otra historia que no sea estar peleando ahí agobiado toda la semana por el descenso. Melli, se consigue en cierto modo en estos últimos partidos, ahora te voy a preguntar por el partido en concreto, ¿no?, de Algeciras, pero se consigue en cierto modo, y aunque ayer se encaje un gol, frenar la sangría defensiva, porque bueno, pues el Ubrique con esta racha de partidos no solo consigue estos resultados, sino también consigue pues ser ahora mismo del noveno para abajo el menos goleado de todos los que estáis ahí. Sí, sobre todo eso, que el equipo es fiable, lo que estuvimos hablando también en otras ocasiones, que el equipo se está siendo fiable tanto en casa como fuera. La portería ya es muy complicado que no metan un gol, incluso esta semana el gol lo hemos metido nosotros, porque fue en propia puerta. Pero bueno, son ciertos automatismos que el equipo tiene que ir adquiriendo, por que vayan cogiendo la veteranía y que cojan la competitividad de este grupo, que además de ser un grupo muy potente, que es potente, cuesta mucho trabajo de conseguir resultados positivos. A las pruebas me remito que Nueva Jarilla le ganó al líder, al Torno. Uh-huh. Bueno, al que era líder, porque ya ahora el líder es el próximo visitante que tenemos aquí en Ubrique, sí, que sí. Es San Roque. Uh-huh. Pero vamos, aquí cualquiera, si te relajas, te pinta la cara cualquiera, y bueno, la idea nuestra es de que aquí el que nos quiera pintar la cara va a tener que sudar, sangre, sudor y lágrimas. Es un poco el mensaje, ¿no? Que ahora mismo los rivales tienen que tener, ¿no? Porque ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Esto al final, pues igual que nosotros hablamos de otros equipos y de la racha de otros equipos, pues también tiene que haber gente que diga, oye, el Ubrique viene fuerte y ese aspecto mental, esas dinámicas, eso al final se nota y se demuestra en partidos como el de ayer. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Partidos igualados, partidos con ventaja para el Ubrique en los minutos finales, al final el gol siempre cae en contra. En este caso, en el día de ayer, los dos caen a favor y eso también tiene que ver con todo esto, ¿no? Todo el aspecto mental, todo el aspecto psicológico, todo esta dinámica, ¿no? El fútbol al final son estados de ánimo y la dinámica ahora mismo del Ubrique es positiva, es al alza. Sí, la mayoría de las veces hay lo que sabemos, lo que hemos jugado al fútbol, hemos competido en otros deportes, sabemos que muchas veces que no sabemos por qué se hacen las cosas muy bien y no terminan de salir los resultados, y después tú coges una dinámica positiva e incluso haciendo las cosas igual o incluso mejor que antes te sale todo. Y bueno, sabemos que el fútbol es así de caprichoso algunas veces, pero bueno, nosotros ahora mismo lo que nos interesa es no parar, seguir y creer que este equipo puede dar una mejor versión de la que está dando incluso ahora el mito. Creo que este equipo todavía su techo no lo ha tocado y bueno, vamos a pelear porque el equipo vaya cogiendo esos automatismos y ese carácter competitivo que son señas de identidad tanto del club en primera parte y después por su entrenador, que para eso lo firmó. Melli, cuéntame, desde el partido de ayer se pone muy muy rápido de cara con ese gol tempranero, ¿no? de Fernando Sánchez. No sé si eso os facilitó mucho la labor en el día de ayer o todo lo contrario, muy sufrida la victoria. No, la verdad, hombre, te da una tranquilidad, ¿no? Cuando te adelantas tan rápido en el marcador, ¿no? Lo primero que nosotros salimos, es verdad que el campo estaba cayendo una tromba muy grande, el campo estaba en perfectas condiciones, pero estaba muy rápido. Ellos la primera acción que tuvieron, que sacaron de centro, lo primero que hicieron es buscar un balón a ver si cometíamos un fallo en defensa. Al final el equipo, la defensa en los primeros minutos estuvo un poquito dubitativa, es verdad que cometimos algunos fallos en salida de balón. Pero bueno, tuvimos una primera ocasión, creo recordar, de Cristian, que pudo ver subir el primer gol al marcador. No fue así, pero bueno, en la siguiente que trenzamos, que ellos se volcaron un poquito en ataque, nos dejaron al descubierto lo que yo les dije a ellos, de que iban a encima, tanto a Cristian como a Ismael, lo iban encima, iban a hacerle un 3-2, y teníamos que aprovecharlo tanto Luisa por banda derecha como Fernando por banda izquierda. Prueba de ello que Cristian filtró un pase entre líneas y bueno, Fernando se quedó solo ante el portero y bueno, le cruzó el balón a su palo y metimos el primer gol. La primera parte es verdad que hubo muchas imprecisiones, tanto nuestra como de ellos. El campo es verdad que aunque estaba aguantando bien, los botes se iban no causaban muchos problemas a la hora de sacar balón. Pero bueno, al final era un intentar controlar el centro del campo entre los dos equipos. Ellos técnicamente no son malos, son un equipo que son buenos. Pero bueno, hasta ahí llegamos al descanso, en el que el equipo la verdad que estaba bastante bien. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Cambié un poquito el sistema, cambié de los dos delanteros, en vez de poner los dos delanteros en línea, pues puse a Ismael en punta y a Cristian lo puse por detrás de él, como haciendo una media punta para generar la segunda jugada, que muchas la ganaban ellos porque tenían dos centrales que eran muy hartos. Pero bueno, es verdad que ellos ya se dedicaron a golpear más en largo. Le concedimos algunos córneres, saques de esquina que la verdad que fueron muchos. Creo que ahí nosotros cometimos el error de eso, de que había veces que nos quitamos el balón muy muy a lo loco y le regalamos, me parece que fueron, no sé, 14, 15 saques de esquina, que es una barbaridad. Uh-huh. Pero bueno, en uno de ellos, pues bueno, le pegó el chaval viendo que no remataban ni una, que la sacábamos todas, pues bueno, le pegó directo. Y bueno, cuando parecía que iba a entrar directo, Leandro intentó sacarla con tan mala fortuna que se dio en el palo y se metió para adentro. Ahí se nos queda un poquito de cara de tonto, pero también fue en el minuto 65 por ahí, o Y bueno, se nos quedó una poquita de cara de tonto, pero el equipo empezó a reaccionar. También es verdad que hicimos algunos cambios porque no nos estaban gustando cómo estaba funcionando el equipo. Pero bueno, el equipo volvió a coger un poquito el timón, empezamos a entrar. Luisa tuvo dos ocasiones claras de poder haber marcado. Leandro tuvo otra también muy clara. Ismael incluso tuvo otra también que podía haber sido otro gol. Pero bueno, después de esa jugada, ellos reclamaron un penalti que creo que se dejó caer en el área y yo creo que no había nada. Y en nuestra área hubo un penalti muy claro que le hicieron tanto uno a Ismael como otro que se le hicieron a Luisa, que no quiso saber nada. Y el de Luisa era muy, muy, muy claro, ¿eh? Se escuchó hasta la pata como se la pegó. Pero bueno, estábamos viendo que esto se iba a ir un poquito al empate y bueno, yo en un saque de esquina. Ellos sacaron un saque de esquina y le montamos una contra, la trenzamos muy bien entre Ismael, Leandro y Luisa, y bueno, terminó cogiendo el balón en el punto penalti Leandro y la metió para adentro. Ahí es donde ya dije yo que, hombre, que intentáramos no cometer ningún fallo atrás, que no nos jugáramos ninguna, que quería balones fuera del campo, que no se jugara más, que nos iba la vida en ello, y bueno, ellos, ya en el descuento, pues en un saque de esquina decidieron irse todos, que es lo raro, se metieron todos dentro del área nuestra, rematar un saque de esquina, y bueno, yo le dije a Leandro que se quedara un poco más afuera, que buscara un perfil en la banda. Y bueno, en el saque de esquina yo ya le estaba diciendo que si recuperábamos rápido a banda izquierda que estaba Leandro, que había dejado Leandro y estaba solo. Y prueba de ello que sucedió. Y bueno, Manolo le llegó a Leandro y se fueron todos a por Leandro sin saber que Fran estaba entrando por banda contraria como un avión y bueno, lo dejó prácticamente solo, se metió en la portería del equipo rival y bueno, ahí ya se acabó el partido. Aunque dio algunos minutos más, porque cada vez que marcábamos nosotros decía un minuto más, y el descuento de 6 al final se fue a 8 o 9. Sí. Pero bueno, ya ellos no creían ni en el empate, ni en que iban a marcar ningún gol. Y bueno, ya ahí es donde nosotros ya nos relajamos también un poquito, quisimos tener también un poquito más el balón y que pasara el tiempo, ellos tampoco ya nos presionaban ni nada. Y bueno, y esa es una crónica resumida en una mañana de agua y frío. Que Melli, que importante ese último gol de Fran Lluzia, porque también os da el gol a verás, ¿no? Particular ganado a Algeciras. Quizá Algeciras, bueno, el 2-1 tampoco le valía de mucho y por eso se volcó al ataque, pero a vosotros os vino estupendamente, ¿eh? Y parece una tontería, parece el gol de la sentencia y tal, pero al final puede ser importante. Sí, la verdad, después en el partido tú lo piensas, ¿no? De decir, Dios, nos vendría otro golito, no vendría bien para terminar de rematarle el golaveraje. Pero bueno, al final lo que interesaba era de sumar 3 puntos, que vino el golaveraje al final, nos vino de cara, pero bueno, lo importante era sumar de 3, ellos ya lo ponemos a 7 puntos con el golaveraje también, como si lo pusiéramos a 8. Y bueno, ya es un rival que, hombre, nosotros no nos podemos relajar porque no nos podemos relajar en ningún momento. Pero bueno, es un rival que lo dejamos un poquito más entre paréntesis. Ahora el único así es de poner tierra de por medio con Jimena. Y bueno, y mira para otro lado. Ya no mira dejar la clasificación un poquito al lado, de que los chavales también disfruten. Y bueno, dentro del disfrute sabemos que si ganas 3 o 4 partidos más, que es muy complicado, sabemos que es muy complicado. Pero bueno, podríamos pensar en soñar en otra cosa. Por lo menos en no quedarnos en la mediocridad. Claro. Y ahora mismo esa es la idea del equipo, de esta vez si podemos luchar por algo más bonito y dejar un poquito la defensa al lado. Claro, sobre todo eso, ¿no? Dos cuestiones, ¿no? Por un lado, ya ahora se mira la clasificación de otra manera, ¿no? Y puesto a mirar, miras un poco más para arriba que para abajo, ¿no? Sobre todo porque tienes más cerca a Vejer, Gédula y Tesorillo y Olvera que a estos equipos que estamos hablando, ¿no? De Jimena, Algeciras, ya no te digo, ¿no? Jerez y Nueva Jarilla, aunque Nueva Jarilla ha ganado esta semana sorprendentemente. Pero digo que por un lado, mira la clasificación y ya la mira. Ya picas para arriba la mirada, ¿no? No tanto para abajo. Y segundo, esto va a permitirme, y este colchoncito, esto también permite que el equipo pues pueda salir, por ejemplo, este domingo, a salir sin más presión que la de demostrar, ¿no? Lo bien que están trabajando, ¿no? Sí, es verdad que muchas veces cuando tú tienes que sacar un resultado y te obligan a sacarlo, porque te obligan a sacarlo porque es que es así. Bueno, esta semana te viene un equipo que para mí es el mejor equipo de la categoría, porque para mí es el mejor equipo de la categoría, no por futbolistas que tenga, sino por como de la manera que realizan su juego. Allí en San Roque nosotros se lo pusimos muy complicado, aunque al final nos metieron, me parece que fueron 0-3, 3-0, un 3-0 sí. Nos metieron, pero fueron al final, y el equipo Borca también, que yo lo lancé un poquito más arriba. Pero bueno, partido nuevo, vida nueva, y no nos queda nada más que intentar recuperar gente para el domingo, y bueno, intentar de darle otra satisfacción a la afición, que creo que ahora más que nunca está creyendo en lo que se está haciendo con este equipo, y bueno, y que ellos disfruten de su deporte, y no está mirando otros aspectos que pueden crear ansiedades o unos malos pensamientos. Uh-huh. Es la idea de nosotros, admito, mirar en positivo siempre. 3-0 en la ida, tres goles que llegaron del 80 al 90 en los últimos 10 minutos de partido. Meji, la nota negativa... Sí, dime. No. Digo que la nota negativa es la expulsión de Cristian. Bueno, sí, Cristian, es verdad que el chaval, es verdad, se salió un poquillo del partido, es verdad que lo conocen, saben cómo es, y bueno, el chaval se salió un poquito del partido, y bueno, una expulsión que creo que si el árbitro fuera así un poquito más, no le fuera echado desde el banquillo, porque es verdad que levantó las manos y le dijo que era una falta muy clara a favor, y él estaba en el banquillo y la pitó en contra. Y es verdad que yo estaba protestando también, y bueno, él protestó por detrás mío, y bueno, yo me quedé que me iba a sacar a mí la tarjeta, y bueno, la sorpresa mía que sacó la roja, se la atacó a él. Y bueno, por nada, pues Cristian será una baja importante para este fin de semana, no sabemos por qué, con roja directa y por lo que puso el árbitro, que puso alguna cosilla que no viene, que no le van a hacer bien, pues veremos a ver la sanción que tiene. Pero bueno, es otra baja importante, arriba, y más de la gente de arriba. Pero bueno, habrá compañeros ahí que puedan suplir la baja de él, y bueno, no nos queda otra que asumir que cuando uno se equivoca, pues bueno, sabemos que tiene consecuencias, y esa consecuencia la vamos a tener que pagar. Llegó Cristian, llegó Ceballos, ¿tienes previsto alguna incorporación más, Meji, o a día de hoy das por cerrada la plantilla? No, ya hoy por hoy tiene que venir un futbolista que sea muy, muy determinante, para que yo firme a alguien. Uh-huh. Admito, yo creo que con los jugadores que tenemos suficiente, y si en algún momento hiciera falta, pues bueno, pues ahí tenemos un juvenil que también hay que darle vida al equipo juvenil, y que puedan venir algún domingo con nosotros. Y más sabiendo que hay futbolistas que lo están haciendo bien en el equipo juvenil. Pues, ¿qué más, Meji? Bueno, animar a la gente, ¿no? Que el domingo viene el líder, que hemos hablado poco de ello, viene el Club Deportivo San Roque, viene el líder después de que el Torno haya perdido este fin de semana contra el colista, ¿no? Cuando hablamos de que cualquiera le gana a cualquiera, pues mira, el último le gana al primero 3-1. Entiendo que entre que llega el líder y que la dinámica del equipo es la que es, te gustaría ver un gran ambiente en el Barbadillo, ¿no? Hombre, me gustaría que la gente que fuera, que viniera gente a ver a los chavales, pues verdad, llevan una dinámica muy positiva, y bueno, que vayan y los animen, que nos olvidemos de los Liniers, que nos olvidemos los futbolistas rivales, que todas las palabras que se le digan que sean en apoyo a nuestro equipo, y nada, yo creo que si van a animarlos y la afición que va todos los domingos allí se convierte en el jugador 12 de la plantilla, pues mira, pues es un punto más a favor que tenemos aquí en casa. Pues ojalá así sea, que se vea un gran espectáculo de fútbol el domingo en el Barbadillo, el Club Deportivo San Roque que visita el Ubrique Club de Fútbol, los dos equipos más en forma, ¿no?, del campeonato a estas alturas de liga, y nosotros pues agradeciéndote como siempre, Meji, que hayas estado con nosotros, y como siempre deseándote la mejor de las suertes para el próximo domingo. Te emplazamos a la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. esos resultados de esta 17ª jornada de Liga nos vamos a quedar, en la que además de esta victoria por 1-3 del Ubrique Club de Fútbol y, por ejemplo, ese resultado sorprendente, ¿no? Quizá el más sorprendente, ¿no?, de toda la jornada, ese no bajaría 3, el Torno 1, en el que el colista le ha ganado al líder, tenemos estos otros resultados: Real Balompié Calinense 1, Jerez 0, Chipiona 3, Jimena Athletic 0, Club Deportivo San Roque, este próximo rival del Ubrique, 3, Juventud Saluqueña 1, Gédula 2, Grupo de Empresas Bazán 0, Unión Deportiva Tesorillo 0, Olvera 0 y Bejer Balompié 1, Chiclana Industrial 2. Cambio de líder, como decimos, en la clasificación: Club Deportivo San Roque líder 36 puntos, 35 tiene el Torno, 34 Chiclana, 33 cuarto y quinto Real Balompié Calinense y Juventud Sanluqueña. A partir de ahí llega un escalón: el sexto es el Chipiona ya con 26 puntos, a 7 del Juventud Sanluqueña, con 24 están Olvera y Tesorillo, 23 es el Gédula, tiene el Gédula, décimo el Bejer Balompié con 22, un décimo el Ubrique Club de Fútbol, que se acerca a todo este grupo perseguidor con 20, 18 duodécimo el grupo de empresas Bazán, 14 ya tiene el Jimena Athletic, que es décimo tercero, 13 el Algeciras décimo cuarto, décimo quinto es el Jerez con 12 y cierra la tabla de clasificación el Novajaría con 9 puntos, que vuelve a ganar pues prácticamente... prácticamente no, después de más de dos meses. Nosotros que con este resultado, esta clasificación, lo vamos a dejar. Volveremos mañana, martes, 20 de enero, como siempre, a la misma hora de siempre. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Adiós. But that was when I ruled the world.